cara agrietada por mañanas frías de viento y de tierra, y los ojos tristes de ver en la calle tanta indiferencia, mientras dos monedas lleva en una mano, ahí va la pobreza. Pido a los que van caminando el mundo que solo piensan en comprar las armas, ese hierro frío, símbolo de guerra. Contemplen un día a esos niños tristes de humildes viviendas y gasten el dinero comprando las armas de matar miseria. Así ya no vemos al niñito rubio lleno de tristeza, que no tiene sueños ni de calecitas ni de ir a la escuela, que no ha conocido jamás un juguete y que algunos piensan al verlo pasar de vuelta a su casa y va la pobreza. Los bolsillos llenos de balines y pequeñas piedras, que son municiones de matar gorriones para su gomera. La número 5 se la han prometido, pero nunca llega. Y los reyes magos por su humilde casa no pasan ni cerca. No mira los kioscos porque golosina ya no le interesa. Comprará el puchero que tres hermanitos en su casa esperan, pero hoy será poco porque ya la gente no le da moneda. De cabeza agacha va rumbo a su casa, ahí va la pobreza. Pido a los que van caminando el mundo y que solo piensan en comprar las armas, ese hierro frío, símbolo de guerra. Contemplen un día a esos niños tristes de humildes viviendas y gaste el dinero comprando las armas de matar miseria. Así ya no vemos al niñito rubio lleno de tristeza, que no tiene sueños ni de calecitas ni de ir a la escuela, que no ha conocido jamás un juguete y que algunos piensan al verlo pasar de vuelta a su casa y va la pobreza. Al verlo pasar de vuelta a su casa, ahí va la pobreza. Ahí va la pobreza, Carlos Ramón Fernández. Hoy cuenta el viento la historia de Malvinas. Hoy, con Argentino Luna en décimas para un valiente. Capitán, bravo marino, ya has conquistado tu tierra. Basta para vos de guerra, ya es inmortal tu destino. Por vos, valiente argentino, dibujo mi patria entera, el color de mi bandera, de la bandera argentina, hoy flamea en las Malvinas, final de una larga espera. Voy a cantar esta historia para que el viento la cuente. Es la historia de un valiente que guardaré en mi memoria. Naciendo para la gloria, muere un valiente marino, un corazón argentino que ya nunca tendrá olvido. Besando el suelo querido, muere el capitán Giachino. Pedro Giachino amanece, se cierra una larga herida,

hay quien le alquile la suerte al dueño de los candados. No hay quien le alquile la suerte al dueño de los candados. Murió con un ojo abierto y nadie pudo cerrarlo. Y nadie pudo cerrarlo. Le regalé una paloma, dijo del carcelero. Cuentan que la dejó ir tan solo por verle el vuelo. Hermoso va a ser el mundo del hijo del carcelero, del hijo del carcelero. Es cierto, muchos callaron cuando yo fui detenido. Vaya con la diferencia, yo preso ellos sometidos, yo preso ellos sometidos. Estamos prisioneros, carceleros, estamos prisioneros, carceleros. Yo de estos torpes barrotes, tú del miedo. Horacio Guaraní. Y seguimos con el ídolo del pueblo. Qué lejos me sentía. Quiero verte otra vez, Horacio Guaraní, de puro cantor nomás. Es que vuelvo a creer en un tiempo de paz y un azul renacer. Tierra mía feliz, quiero verte otra vez. Yo te he visto llorar y hoy te vengo a cantar, porque no llores más. Yo te he visto llorar y hoy te vengo a cantar, porque no llores más. Tan poquita es mi samba, tan hermosa la vida, que no quiero morir sin llevar al jardín de mi patria una flor. Que no quiero morir llevar al jardín de mi patria una flor. Es un vino cantor. Y en lo alto el amor, sin guardar ni un rencor, es un vino cantor. Al galope me voy a llevar esta flor. Sur al norte mi voz será un gran corazón para unirlo con vos. Será un gran corazón para unirlo con vos. Tan poquita es mi samba, tan hermosa la vida, que no quiero morir sin llevar al jardín de mi patria una flor. Que no voy a morir sin llevar

comió de tu mesa, que bebió de tu vino en los días felices, porque hoy te ve perdido, se niega tu llamado, levanta tu guitarra y canta, y canta. Cuando sientas clavar un puñal en tu espalda, cuando veas matar tu última esperanza, no te achiques por eso, demuestra que eres hombre, levanta tu guitarra y canta Horacio Guaraní, ídolo del pueblo. Niña, no te creas reina. Vamos a cambiar un poco de ritmo. Nos vamos a una linda cumbia dedicada a nuestra expresidenta. Había en mi pueblo una niña hermosa que como reina se postuló, y el pueblo entero con su sufragio a esa niña la consagró. Hizo promesa en todos los barrios que cuando gane iba a festejar, pero después que la coronaron a otros lugares se fue a bailar. El pueblo entero ahora está enojado con esa reina que no cumplió. Mientras la ingrata va de paseo a ver a Clinton y Gorbachov, sus amigos, el rey Juan Carlos, Margaret Thatcher y un dictador, y aquellos pobres que la votaron lloran en vano por su traición. Para qué, la votaste? Y hoy estás llorando porque te engañaste. Para qué, le creías? Todas las mentiras que ella te decía. Para qué la votaste? Y hoy estás llorando porque te engañaste. Para qué, le creías todas las mentiras que ella te decía. Radio Tudela, Pampa y Tango. Les quiero recordar que Sigo Mi Instinto hará una gira por Buenos Aires. Los tendremos informados en los sitios, los lugares donde van a cantar aquí en Radio Tudela. Ahora nos vamos a las mujeres que abren camino a la paz. Horacio Guaraní en La Guerrillera. Abierto sobre el alba, la guerrillera viene abriendo los caminos, la guerrillera viene abriendo los caminos.

la sangre, la dentadura buena y mi esperma urgente. Quiero la vida de mi simiente. No quiero ver un día manifestando por la paz en el mundo a los animales. Radio Tudela, Pampa y Tango, esto va llegando a su fin. Quiero perderme en tus brazos, ahora con Sigo mi Instinto. No se olviden que en Radio Tudela, Pampa y Tango lo tendremos informado de estos genios de la música. Sigo mi Instinto en A la Distancia. Cambia siempre su forma y la fragancia. Pude encontrarme caminando en tus pasos y así perderme en tus brazos esta vez. ¿Cómo explicar lo que se siente? Saber por qué, que la justicia se ajusta y las noticias ya no asusten esta vez. Yeah. brazos están.